Tenemos en exclusiva desde California, Robert García. ¿Cómo te va? Le saluda José Bocassi, de Campeones en el Ring. Sí, buenas noches. Estamos aquí contentos de estar con ustedes. Gracias. Bueno, el próximo fin de semana aquí en Argentina, bueno, es una pelea muy esperada. Omar Andrés Narváez va a enfrentar a su pupilo, a Nonito Donaire. ¿Qué nos puede decir de esa pelea? Pues claro, es una pelea pues muy interesante y pues me imagino que para todo el país de Argentina es una pelea muy grande. Pues Narváez ha sido un gran campeón en peso mosca y super mosca, donde dominó la división con, si no me equivoco, 17 defensas y conquistar el campeonato un peso más arriba, y ahora buscar su tercer campeonato en tres diferentes pesos. Pues claro, hay que estar muy orgullosos de un campeón de esa calidad. Pues tenemos que reconocer que ha logrado mucho y vamos contra un gran campeón. Usted sí, yo estuve leyendo en la semana que hizo un análisis, bueno, que van a esperar quizás los primeros dos o tres rounds para ver lo que trae Narváez y de ahí ver cuál va a ser el plan de Nonito en la pelea, ¿no? Bueno, pues claro, mira, este es lo que siempre tratamos de usar, no nomás con Nonito Donaire, sino pues con todos mis peleadores. Yo estudio los videos de los rivales. Ahora he estado estudiando peleas de Narváez y pues tengo que saber que no, las peleas que he mirado no son con Nonito Donaire, así que todo puede ser muy diferente. Como yo lo miro pelear en videos, él puede venir con un estilo diferente, con un plan diferente, así que no puedo yo basarme a lo que he mirado. Tengo que estudiar los primeros rounds. Nonito es un peleador que él solo hace cambios de un minuto a otro si es necesario, pero pues para eso también estoy en la esquina mirando, corrigiendo y tratar de hacer el plan, las cosas correctas para poder ganar. Claro, igualmente para Nonito, bueno, esta pelea en el Madison Square Garden, siendo una figura grande de Top Rank, también es bueno, un lanzamiento porque ya es uno de los top five de los mejores libra por libra, ¿no? Pues sí, mira, él ahorita está entre los mejores. Está creo que número 4, y pues ya es algo muy grande. No, nosotros, yo sé que Top Rank tiene muchos planes y están ya pensando en peleas en 122 libras, en peso pluma, pero yo como entrenador, como un pues puedo decir un maestro, probablemente es un estudiante de este deporte, porque yo estudio el deporte. Aunque fui peleador, yo sigo estudiando, yo sigo estudiando peleas y me gusta mirar pelea por pelea. No quiero yo irme a ningún a, ni, a pensar en el futuro. Yo sé que hay grandes planes y me dicen que si gana sigue, me mencionan nombres como Vázquez Jr., como Abner Mares, o sea, Arce, han mencionado varios nombres, pero yo en realidad yo no hago caso de eso. Yo me gusta enfocarme en el rival que tenemos enfrente, y eso es en lo que estoy enfocando. Ya después de la pelea, si todo sale como planeamos, como planean ellos, entonces podemos empezar a hablar de lo que sigue. Pero por ahorita, Narváez es el único peleador que está en nuestra mente. Robert, usted sabe, acá llegaban noticias que él cuando empezó el campamento había llegado con bastante libra de más. Recordemos que él en su momento quiso pasar a Golden Boy, después volvió a Top Rank y que ahora podría tener algún problema con el peso. ¿Eso es cierto o son versiones infundadas? No, mira, hay que ser realistas. Yo no, yo cuando yo hago un cuando empiezo un campamento, siempre lo primero que hago es pesar mis rivales, y sí estaba un poquito pesado el muchacho, porque como duró tanto tiempo sin pelear, ahora regresar de tanto vacación y puedo ir disfrutar, porque fue un triunfo de lo mejor que ha habido para él en su carrera, así de que pues disfrutó, y como no ha peleado por tanto, pues claro, su peso subió, pero él es un peleador muy alto y grande. También pienso que pase lo que pase después de esta pelea, yo creo que es la última pelea que hacemos en 118, subamos a 122, un par de peleas y después a peso pluma, porque yo pienso que él va a ser un mejor en peso pluma que ahorita se está batallando para la 118. Lo sacamos del tema Nonito. Bueno, usted también tiene otro gran prospecto, ya una realidad, como Brandon Ríos, que va a estar combatiendo en diciembre abajo de Cotto Margarito, otro de sus pupilos. Claro que sí, pues vamos a estar ocupados esta noche, igual como el día 22, ahora que pelea Nonito contra Narváez, también tengo a mi hermano que va a pelear en esa misma cartelera. Pues yo pienso que base del trabajo, el buen trabajo que hacemos, gracias a Dios nos ha ido bien, nos ha bendecido Dios, y pues sí, con Brandon Ríos estamos esperando pues también cosas grandes. No me gusta planear al futuro, pero yo sé que al ganar esta pelea que viene el 3 de diciembre, ya nos lo han comentado la empresa Top Rank y el manejador de Brandon Ríos, que es Cameron Duncan, que hay cosas grandes para Brandon, y pues claro, eso es algo en lo que estamos esperando y todo salga bien el día 3 de diciembre. Y porque acá se habló de que Brandon quería enfrentar a Marcos René Maidana en la 140. No, claro. Mira, yo te puedo decir, por palabras de Brandon, él dice, Brandon es un guerrero. Brandon quiere pelear, Brandon quiere guerras. Y él sabe que en las 135 libras no hay quien le dé una guerra como la que él quiere. Él quiere un peleador que aguante 10, 12 rounds y que sea una guerra por los dos lados. Él no quiere que sea una pelea fácil para él. Él quiere pelear como fue Corrales contra Castillo, como fue Arturo Gatti contra Andrew Ward. Mickey Ward. Él quiere ese tipo de guerras. Quiere una pelea donde él saca lo que quiere demostrar lo que él es, y él sabe que el único que le puede dar esa pelea es Marcos Maidana. Se ha comentado, y él lo ha dicho, porque yo no lo está diciendo porque él dice que es un peleador fácil, no, él sabe que es un peleador que le va a dar, que entre los dos van a hacer la guerra que él quiere vivir. Él quiere vivir una pelea de esas. Él quiere decir, yo fui parte de una pelea, de las mejores peleas de la década. Eso.